Antonio y José Armenta, nuestros hermanos allá en San Rafael. No es ningún pecado sentir cariño después de viejo. Sé que tengo canas, pero en el alma siento el amor. Porque el tiempo pasa dejando huellas en el cuerpo. Es el sentimiento el que manda en el corazón. Y aunque el tiempo pasa dejando huellas en el cuerpo, es el sentimiento el que manda en el corazón. No me da vergüenza que todos sepan cuánto te quiero. ¿Qué me importa a nadie si con tu beso yo soy feliz? Como eres tan niña, la gente critica lo nuestro. Dicen que estoy viejo y te quieren separar de mí. Como eres tan niña, la gente critica lo nuestro. Dicen que estoy viejo y te quieren separar de mí. Pasan los días, pasan los años, se lleva el tiempo la juventud. Pasan los días, pasan los años, se lleva el tiempo la juventud. No siento pena ni desengaño mientras te quiera y me quieras tú. No siento pena ni desengaño mientras te quiera y me quieras tú. Rogelio Díaz Vergara, el zurdo especial en Cartagena. Puedo ofrecerte, ni cuántos inviernos podré abrigarte con mi calor. Pero mientras viva mi cielo, yo sabré quererte y enfrentar al mundo contigo y con nuestro amor. Pero mientras viva mi cielo, yo sabré quererte y enfrentar al mundo contigo y con nuestro amor. Por eso, mi negra, no tengas miedo de lo que pase. Yo con mi cariño te daré fuerzas para luchar. Aunque todos digan que puedo ser hasta tu padre, voy a demostrarle que viejo yo te puedo amar. Y aunque todos digan que puedo ser hasta tu padre, voy a demostrarle que viejo yo te puedo amar. Pasan los años, se lleva el tiempo la juventud. Pasan los días, pasan los años, se lleva el tiempo la juventud. No siento pena ni desengaño mientras te quiera y me quieras tú. No siento pena ni desengaño mientras te quiera y me quieras tú. Orlando Cantillo en el banco.